CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. A la 585ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos ebanistas. Ebanistas desenfrenados que no paran de trabajar la madera de una manera espectacular. Bueno, eso es arte. Sí, eso otro no es arte, pero está a punto de serlo. Sí, así sí, que sigue trabajando. Yo creo que va a ser arte. Tarde o temprano, ¿no? Lo golpearemos hasta que caiga. Bueno, listo, y preparados con la tripulación en plenitud absoluta, algunos casi con mi piececito fuera de la nave, ¿no? Sí, sí. Estoy hablando de una persona en particular de sexo femenino que, bueno, nada, luego pasaremos a hablar de ella. Pero primero presentamos al piloto que nos lleva hasta los confines del espacio cósmico, es decir, al Capitán Roger Vinilo. ¡Grande, Capitán! ¡Sí! ¡Sí, preparado para otro fin de semana! ¡Salvaje, para ir a la boda, Capitán! No quiere, no sé por qué hace tiempo que no quiere bajar a Madrid, no, y nada, y ve el Bernabéu, se le escapa una lágrima y ahora lo han invitado. ¿Lo han invitado a la boda o no lo han invitado a la boda? Usted debería ser un invitado de honor a la boda, ir con ese traje super espacial y ahí aparecer con sus botas bien lustrosas y nada, aquí estoy. Es más, yo diría, debería ser así como de padrino o algo así, ¿no? Importante y chingón para que lo vean todo el mundo. Bueno, no va a ir a la boda entonces, bueno, si hace, no se ha suspendido la boda, quiero decir. Se imagina esto, ¿no? Se suspendió. La boda ha sido cancelada. La boda ha sido cancelada. El príncipe dijo, no me caso una mierda. No, igualmente hay protocolos que, ¿no?, que seguir. Se hace caso, así que no habrá sorpresas del tipo, no me caso nada, o que Leticia en algún momento diga, ay, sí, pero me gusta aquel de aquella. No. Lo más probable es que le guste. Se ha ganado la lotería. Leticia, creo que se pellizca. Claro. Se pellizca anoche y dice, ay, mierda, pero yo no puedo creer que yo esté viviendo esto. Te has ganado la lotería, hija, ¿qué va a ser, no? Pero bueno, y la cara de envidia que tiene nuestra productora estrella de este programa, no porque el tío sea guapo, no porque el tío es porque es el príncipe, futuro heredero del trono español y tiene más lana. Bueno, y ahí está, con nosotros la productora estrella de este programa de radio, es decir, la muda. Sí, nuestra reina. Sí, todavía soltera. La princesa. Te digo, por si hay algún heredero, algún trono, ¿no?, que quiere hacerse cargo. Sí, sí. Eso sí, muda, no te olvides de nosotros, ¿eh? No. Y este programa pasará a ser un programa real. Y por supuesto está nuestro técnico a cargo de todas las vicisitudes, que no está esperando a su princesa porque, bueno, ni modo, ¿no? Ay, claro, ya la tiene, pero es que es así. Si siguen talando la selva, no va a haber reyes que puedan impedirlo, ¿no? El rey de la selva. Sí, qué cosa, es verdad, Mico, el rey de la selva, un hombre, ¿no? Claro. Tarzán, ¿por qué mierdas es de chingado? ¿Es una especie de colono este Tarzán? No, es verdad. Bueno, vamos a requerir que la selva vuelva a ser de ustedes. Queridos primates, aquí estamos listos y preparados, porque el arte no está donde nos quieren vender que está, porque la verdad no está donde están interesados en que esté, porque el amor no aparece donde dicen que aparece, porque las bombas no suenan a fuegos artificiales, porque no está la felicidad donde nos dicen que podemos comprarla, y porque la comodidad tiene un precio que no queremos pagar. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Vamos a saludar especialmente en el día de hoy a la gente de Salto, en provincia de Buenos Aires, República Argentina, que se ha sumado con unas nuevas retransmisiones a través ni más ni menos que de Radio Ciber, la número uno ahí de Salto, por supuesto, Radio de Arrecifes. Así que todos Cibor son los que operan esa radio, inclusive los operadores están robotizados. Pero en realidad son seres humanos, pero le han inyectado algún tipo de cosa. Son como Robocop. Claro, como Jaime. ¿Se acuerda de Jaime ese del Superagente 86? Que era como un robot y dice, me das una mano, Jaime, y se desenroscaba la mano y se la daba. Bueno, así reacciona la gente de Radio Cibor. A la que no es Radio Cibor, en realidad es Radio Ciber, pues están camuflados, ¿no? Ya se sabe que son todos robots, güeyes, ¿eh? Les mandamos un abrazo grande a toda la gente de Salto ahí. Todos, muchos tuerca ahí, porque es una zona grande de talleres ahí donde se preparan autos para turismo, carretera y ese tipo de cosas. Entonces, a la hora de la siesta, andan jodiéndole la madre a todo el mundo. Claro, pueden parar un poco. Claro, ahí está. Pero en el auto más tarde, ¿eh? Y le, bueno, un abrazo para toda esa gente que se suma hoy a la red de retransmisoras terrestres. El Ganso Salvaje dice, hola María Ticuanenses. Pirata, estoy de acuerdo con lo último que dijiste, que al final son tan solo puntos de vista y que no pase de eso, ¿eh? Dice, un comentario que hiciste me hizo recordar una anécdota simpática. El comentario que hiciste fue, ay, acabemos de una vez con esto y qué sé yo, que esto no es Disneylandia, y dándonos besos en la boca. Bueno, los besos en la boca está bien, pero no coman tanto chile, es lo que he dicho yo en el día. Exacto, de ayer, sí. ¿No? Y entonces el Ganso Salvaje en ese momento sonrió porque recordó una anécdota que a él le ocurrió. De besos en la boca. Dice, sí, hace ya varios años tenía una novia argentina, el Ganso Salvaje. Ahí en Cancún, Quintana Roo, fue una argentina y no va que él va y se pone de novio, ¿no? Y entonces dice, un día estaba comiendo una paleta enchilada, que claro, para mí, y creo para el 99% de los mexicanos, no son picosas, ¿verdad? Pero bueno, cuando ella, su ex, se retira como para saludarlo, va y le da un beso en la boca, dice, como sí. Corresponde a toda pareja que está de novio pasando por una buena relación. Y lo primero que me dicen, muy argentino, es... Che, hijo de puta, ¿pero qué comes? Claro, y bueno, esta paleta. Dice, yo me caí de la risa y ella estuvo como 5 minutos enchilada. Ay, le hizo un chistolete rápido y bueno. ¿Cómo quedó esa novia, no? Claro, tus sí. Besos de fuego me matan, querido Ganso Salvaje, le decía mientras prendía cigarrillos con la boca. Dice, llega un niño al peluquero y le dice, ¿me puedes cortar el pelo más largo del lado derecho? Más, un poquito menos del largo del lado izquierdo. Con unas capas por atrás, medio rapado en el medio, una raya de costado. No sé si se puede acomodar de aquí y con un remolino en este otro lado y, bueno, grafilado de enfrente. ¡Híjole! Dice el peluquero. ¡Pues está cabrón! ¿Verdad que está cabrón, güey? Pues así me lo dejaste la vez pasada, hijo de tu rechingadísima madre. Bueno. Claro, se había cortado un poco más. Sí. Realmente no recomendamos ir a ese peluquero allí en Cancún, Quintana Roo. Ganso Salvaje, ahí te ves. Saludos desde Guadalajara, de su amigo Budo Gang. Hola, Budo. Dice, espero que estén de poca madre. Por favor, envíenle un saludo a la Perla, la niña más linda. Díganle que está preciosa, que me encanta. Ah, ay, Perla, estás preciosa, Perla, sí, le encanta. Sí, ¿qué te has hecho en el cabello, Perla? Sí, le encantas. ¿Es calva, Perla? Bueno, no importa, pues estás bella, sí, Perla. Sí, sí, le encantas. Sí, le encantas. ¿A quién es que le encantas? Bueno, no sé, pero le encantas. Budo Gang. Al Budo Gang, exactamente. El Budo Gang está muerto por ti, nena, ¿eh? Y bueno, y díganle que está preciosa, que me encanta y que no sabe cuánto la quiero. Perdón por usarlos de Doctores Corazón. Un saludo para toda la tripulación que va siempre viaje a la locura. Está bien. Nosotros no somos Doctores Corazones. Apenas somos enfermeros, ¿eh? Sí, somos voceros. Sí, voceros de Budo Gang, en este caso desde Guadalajara. Somos voceros del amor. Sí, nosotros el corazón todavía lo vemos así como aurículas, ventrículos, venas que van, cosas que vienen, y ese mierda, tipo de cosas. Un motor que bombea sangre. Pero bueno, nada, está bien que la gente se enamore, ¿verdad? Ay, ay, ay, Leticia, qué bien se te ve. Bueno, hola, era solo para saludarlos y decirles que gracias por las boludeces que dicen. Me voy a dormir con buena onda, dice, todas las noches. Aprovecho para mandar un saludo para mi amigo el Piojo de Berlín, que está en los Estados Unidos de Norteamérica. Ah, es el Piojo de Berlín, pero está en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Nunca para de moverse, ¿no? Este que manda estos saludos es Agustín de Salto, Uruguay. Esto es en la República Oriental del Uruguay. Nuestro amigo uruguayo le manda saludos al Piojo de Berlín. Dice, más precisamente, está en Estados Unidos, en New Jersey. De ahí de donde vino, ¿cómo llamaba el que venía de New Jersey? Que inclusive su primer disco se llama New Jersey, es una reverenda cagada. Ahora últimamente últimamente hace como 10 años se ha cortado el pelo y ha empezado a hacer baladas y esas mierdas. Se llama John Bon Jovi y aquí está con ustedes. es de New Jersey el güey ese. Y nada, y me acuerdo de ese disco que decía New Jersey, una cagada. Bueno, y para el Polilla y el Polaco, que ahora parece que todos, así como teníamos a aquellas chicas bien guapas de Tandil, que todas debían llamarse Euge, Eugi, Eshi, Eshi, empezar con E. Todos los sobrenombres que coloca nuestro amigo Agustín de Salto empiezan con P. P de piojo, P de polilla, P de polaco. Dice que ahora no recuerdo bien por qué parte del país de George están perdidos. Dice, ah, y para Alicia, la novia del piojo, que habría que poner un sobrenombre sí, con P. P. Tipo la... No sé... Pero algo más tipo la sí. Por no so, algo, la ¿no? La pitufa. Que, la pitufa, ahí claro. Está. La pitufa Alicia, que es la novia papanata. Del... es la novia del piojo, que si no se la enoja, pantufla. Que no le mando saludos. ¿Vio la gente que se enoja porque no le mandan saludos? La petete. ¿Sabes por qué es? Porque los dejas con el saludo colgando, claro, ¿no? Sí. Vas por la calle y dices, amigo Agustín, y tú, que ni madres, ahí está. Rosana envió un mensaje simplemente para decir, aguante, loco. Y se fue. Está bien, Rosana. Está bien, Rosana. Sigue con lo tuyo, nos parece correctísimo. María José es de Valparaíso, Chile. Ja, hola, María José. Y ahí está María José diciendo que busca la versión de la mujer que canta French Kiss, beso francés, del año 1989. Ajá, como no alguien que está buscando un buen vino, ¿no? Pero a lo mejor alguno de los oyentes saben de sí. Qué está hablando María José, la puede ayudar en este caso. Es la versión de la mujer que canta French Kiss, pero no la quiero, la versión de Lil Louis, ¿eh? Ella no busca la versión de claro. Lil Louis, que parece que es la más conocida. Está por todos lados. Quiero la versión donde canta la mujer y luego viene el orgasmo. Porfa, dice, gracias. O sea, ¿alguno sabe de alguna versión que canta una mujer que se llama French Kiss, la rola? Con orgasmo incluido. Y con orgasmo incluido, estará muy agradecida a nuestra amiga de Valparaíso, Chile, que es lo que está buscando en estos momentos. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde un punto indeterminado en la costa argentina, un marihuano así se presenta él, dice, hola colegas, desde Santa Clara del Mar les escribo para pedirles que me pasen un puto tema de AC/DC. Ah, tenemos un puto no tenemos tema de AC/DC. Temas. No tenemos putos temas de AC/DC. A lo sumo tenemos a AC/DC en su versión putos, ¿no? Claro, que está muy sí, bien. Es así distinto. Que, damas y caballeros, con ustedes, ni más ni menos que AC/DC. Y de esta manera hemos puesto música al paisaje friolento que debe estar pasando nuestro amigo ahí en Santa Clara del Mar. La verdad, dice, es que me hacen cagar de risa después de un día de laburo en el muelle. Sigue Clara Santa Clara, o por lo menos sigue Santa Clara. Pero lo que le querríamos preguntar a nuestro amigo, que simplemente dice eso, que ¿de qué trabaja en el muelle, no? En el muelle se puede trabajar de muchas cosas. A mí la gente que trabaja en el muelle me recuerda a esas películas policiales negros donde dicen, oye, Johnny, nos encontramos 3:30 en el muelle. Nunca se sabe bien qué hacen. Claro, llegan sí, cargamentos pues encuentra en el muelle. A lo mejor es de eso que trabaja nuestro amigo aquí, que no da el nombre y se presenta para querer escuchar a la banda australiana de AC/DC. Una banda nueva, ¿no? Que no conoce mucha gente que recién está saliendo y están tratando de hacerse un nombre. ¡Ay, ay! ¡Hola de nuevo desde Puerto Rico, Félix! ¡Yeah! Quiero decirle que estoy enamorado. Me vale madres, ¿no? Sí, la verdad. Hay gente que viene acá y está enamorada, bueno, allá con su rollo, ¿verdad? Hay que ver de qué. A ver, me puse a ver las fotos de oyentes y encontré algo maravilloso. Dice, en la Window 8 de las fotos se trata de Lula y Susana, dice, de Panamá. ¡Yahoo! Dice, está loco. Son unas amigas que trabajan en la televisión. Sí, Félix, son la gente que trabaja en televisión es así inalcanzable, sí. Así que, no sé, te recomiendo enamorarte por otro lado, a lo mejor sí. Mira por el vecindario. Solo mira chaquetea, por... Sí, eso es recomendable. Dice, no sé cuál es cuál, ya no sabes cuál es cuál, estás enamorada. Ve, el amor es así ciego, tonto, torpe. Es que te has enamorado de las dos. Sí, para mí que sí. ¿No? Sí. Y bueno, y ahí está Félix diciendo, a mí me gusta la de camisa azul, dice, está re chula, ¿cuál es la de camisa azul? No sé ni madre, la de camisa póngale azul. Telma. Sí, Telma de Panamá es ella, ¿eh? Sí, es que está mucho más buena que dice, todo. Está re chula, hermosa, sí, y es más, vive en Panamá, y eso está muy bien. Ah, pero nuestro amigo es de Puerto Rico. Claro. Entonces, bueno, nadando, güey, ¿qué quieres que te diga? Dice, si pueden envíenme o envíenle mi mail para mantenernos en contacto. Si qué mujer, bueno, está bien, muda, mantengamos la ilusión del amor, señora Artija, no rompamos esta cosas, porque bueno, a lo mejor... deberás esperar 3 semanas y llegará a tu casa una caja enorme con una lula inflable. y el, la dirección de mail. Sí, y ahí nada. Si quieres te quedas con la lula hinchable y si no, tratas de conseguir la verdadera. Te recomendamos la hinchable. Hola, soy Mauri, el Goku. ¿Qué mierda es esto? Gaku, ¿qué es? Goku no es así un personaje manga. No tiene que ver con Pokémon o con alguno de esos. Bueno, alguno de esos es Goku. Ya, creo que ya lo he preguntado y me han llegado miles de mensajes diciendo, ni madre, no sabes un carajo de manga, güey. Como Goku, es un espectáculo de no sé qué mierda. Pero bueno, acá está Goku que está en Tandil, pero en realidad es Goku. Sí, dice, Buenos Aires, Argentina, pero escribo desde Olavarría, y ya te mueves que me mareas, que encima tengo el cigarrito salteño encima. Les cuento que hace poco que los escucho, pero soy fiel oyente. Muy bien, preferimos poca cantidad y fidelidad. Hace poco que escucho, nada más. Luego ya te volverás infiel, ¿no? Es como un matrimonio esto. Bueno, en fin, les escribo para preguntarles qué carajo significa chafo. Dice, porque el otro día estuve chateando con una mexicana y no me dijo qué significaba. No, porque los mexicanos, fíjate que cuando tú les preguntas qué significa esto, guardan, ¿no? Sí, sí. Cierran fronteras y dicen, no, esto, que nadie se entere, que decimos aquí chafo, es un secreto de Estado y todo eso. Y, bueno, chafo no sé qué significa, pero supongo que viene la palabra chafa, que, chafa es, que es algo trucho, ¿no? Sí. En argentino sería trucho, de apócrifo, de calidad, súper chafa. Ahí está. Dice, porque el otro día, bueno, y estuve con ella y no me explico. Ay, que están de puta madre, dice, le mando dos chistoretes y, bueno, si no los si no les gusta, no los lean, ¿eh? Ningún mail que les mande. Posdata, chinguen su madre, dice. Está bien. Mauri, cuídate, ¿eh? Porque saco mi cuerno. Está utilizando un nuevo vocabulario. Hay que dejarlo. Sí. Hay que dejarlo, ¿no? Claro. Estás creando, Mauri, te felicito. Resulta que un famoso guitarrista le propusieron ofrecer un concierto en algún país del África. Y, bueno, este aceptó, el guitarrista. Dijo, señor guitarrista, ¿quiere ir a tocar al África? Y él dijo, sí, la verdad que quiero ir a tocar al África. Bueno, y entonces al tiempo tomó el avión y cuando sobrevolaba la selva, esto se estrelló en el medio de la selva. Y, bueno, solo sobrevivieron el guitarrista y su guitarra. Era como un ser vivo la guitarra. Sí. Era como Lucille de B.B. King, ¿no? Póngale. Entonces, y B.B. King, si se le muere Lucille, se muere él. Sí. Y así como cuando se muera B.B. King, se muere Lucille. Y en este caso sobrevivió. O venden a Lucille. O venden a Lucille y hacen una fortuna con ella. Sí. Y aquí está, sobrevivió el guitarrista y su guitarra, ¿no? Al rato se le acercó un león con cara de hambriento y luego otro león. Y no va que otro león. Y no va que otro león. Y en ese momento se acordó de que había leído que la música calmaba a los animales y muy nervioso se puso a tocar una canción que puede ser, por ejemplo, esta. No, bueno, esta no calma las fieras. Esta fue la que tocó. No, por favor, qué hippie asqueroso. Los leones se ponían cada vez más furiosos. Dice, tocó una madre que nos guste, güey. Y entonces comenzó a tocar, ¿no? Y a tocar esta canción. Y ahí sí los leones se calmaron y se acostaron todos a su alrededor como gatitos, ¿eh? Póngale. Y estaban lo más bien. Y él, muy nervioso, seguía tocando hasta que terminó tranquilizándose porque veía que los leones se habían calmado, ¿no? ¡Ay, me he salvado de morir!, pensaba el guitarrista. Cuando de repente, de entre los árboles, salió un león furioso con unos dientes que ni te cuento tamaño y se comió al guitarrista casi de un bocado. Y uno de los primeros leones, que estaba ahí tiradito, súper calmado, le dijo al otro, ¿ves? Te dije que el sordo nos iba a arruinar el concierto. ¡Claro, qué mierda! Un león sordo es lo peor que te puede pasar. Sí, sí. Claro, ni palabras para calmarlo, ni nada. ¡Ay, ay, ay! Mi nombre es Víctor Reyes y les mando un saludo a los tripulantes de esta puta nave, dice. Les escribo desde Juticalpa. Esto es Olancho, esto es Honduras, dice. Y dice, y bueno, y solo me comunicó para que me contesten la siguiente pregunta. Cuando las personas se mueren, ¿qué se les pudre primero, los cachetes o el culo? Los cachetes del culo. ¡Ah! Era así como una síntesis absoluta de la pudrición. Y quiero que le manden un saludo a mi favorita, que se llama Guadalupe Castro. Él dice, ramera favorita, pero tengo la impresión de que este es un mensaje que él ha dado a una dama, le está quemando aquí con su nombre y le está poniendo un adjetivo que a lo mejor no le corresponde a Guadalupe. Exacto, y Guadalupe se va a enojar. Pero eso corre por cuenta de ellos y que se madren entre ellos y que se rompa la madre. Así que a ver cuándo se las presto y así ustedes me prestan a la muda, dice, para ponerla a cantar. Nos vemos y hasta luego. Otro que se agrega a la lista que cree que la muda va a cantar, va a hablar o no sé qué mierdas. Estás equivocado, has cerrado el camino, maldita oveja negra, Víctor Reyes, te vas por donde viniste. Juan Pablo este Rojas, Argentina. Hola, Juan Pablo. Ahí donde el quechua anda haciendo desmane, sí. Está toda la banda. Y dice Juan Pablo, hola, ¿cómo estás? Yo escribía para decirte si alguna vez vieron un perro cagando en un bar o un gato meando en un estado de sitio. No, güey. No. Hemos visto un ganso volar en helicóptero en un estado de sitio. Sí. Hemos visto a varios perros cagando, por ejemplo, en lugares públicos. Póngale, pero nunca nos ha pasado puede estar en un bar y que entre un can y haga sus necesidades, ¿verdad, no, señor Ortija? No. Bueno, Juan Pablo, evacuada tu excelentísima pregunta. Sergio Espinosa es de un mexicano que reside en Los Ángeles, California, y dice algo así como que los políticos son reflejos de nosotros mismos, en un mensaje más extenso que luego leeré, ¿no? Dice, pero bueno, entre las cosas que argumenta él, yo le voy a decir, está bien que chillemos, porque hay muchos que ahora vienen y dicen, ¿por qué chillan tanto con los políticos que son poderosos, que esos son reflejos de nosotros mismos? Yo les pregunto a todos aquellos que dicen, ah, bueno, está bien, no chillamos, fíjense que es muy natural esto, o qué hace el marrano pequeño cuando lo desplazan de la teta, porque un marrano más fuerte y poderoso no se pone a mamar. ¿Qué hace? No le queda otra, chilla, exactamente. Y así estamos nosotros buscando la teta y chillando. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué pasa, pibes? Os escribo desde Madrid para deciros que estoy hasta el mismísimo culo de la puñetera boda de los principillos. Firmado Zapatero. No, ah, no, no, es otra... Claro, dice, que le sacan... Que, protagonismo. Güey, ¿qué pasa? Lo único que pasa en España por hoy... claro, y no me dan bola. Dice, bueno, y decirles que debía de ir a casarse al Tíbet. Ah, el principillo, ¿no? Ahí está, Felipe de Borbón, me voy al Tíbet. Dijo, mapa, me voy al Tíbet. ¿Dónde se casó el rey? No sabemos dónde se casó. Perdonen nuestra ignorancia, queridos amigos de España. Hace 98 años que España no presencia una boda real. Sí. Y nosotros queremos saber dónde carajo se casó el rey de España. Juan no Carlos se casó I. Hace no, hace 98 años. No, no, está muy majo, muy guapo y muy joven el rey de España. Así que le pedimos, por favor, si es posible, yo no quiero molestar en estos momentos que sé que estáis ocupados, pero si el rey Juan Carlos I de España en persona pudiera contestar nuestra inquietud. Sería mucho mejor. Sí, sí. ¿Se han casado en Grecia, donde es la reina Sofía? Póngale. ¿O se han casado en Portugal? Ah. ¿O se han casado en la embajada de Prusia? ¿O no se han casado? No, yo supongo que no. Yo supongo que están casados legítimamente. Si no, imagina el poder. Claro, la iglesia española no estaría de acuerdo con que haya un reinado con un... Póngale, ahí está. Pero bueno, hace 98 años que no presenciaron esto. Es decir, hay una generación entera que nunca vio un casamiento real. Claro. Y están como que compran palomita de maíz, miran la televisión todo el día, viendo a ver qué mierda se va a poner la princesita esta, que qué collar se va a colgar de no sé dónde, que quién va a ir a presenciar la fiesta. Sí, y ese sobre tipo todo de la cola de la princesa. Claro. Hay que cargar líneas con tanto. Con un casamiento nada más, fíjense que hace como 3 meses que estamos ahí. ¿Y cuál va a ser el menú? No, el menú es secreto. ¿Y dónde va a realizarse? No sé. Secreto. Ah, hoy, no, exclusivo de, no sé, habla el jardinero real. Y aparece un tipo y dice, ah, sí, coño, os gustan mucho los cardos y han crecido una barbaridad. Lo que pasa es que haremos una especie de corazón hecho con una cosa para que los príncipes... ¡Carajo! Van a estar tan apurados con todo esto que no van a mirar pero ni el menú, ¿verdad? Y bueno, ya están hasta las bolas de los principillos, dice, y este casamiento, los ciudadanos madrileños están que no dan más. Dice, y decirles que deberían ir a casarse al Tíbet y hacer una boda allí, que es mucho más exótico que Madrid, dice. Y dejen de joder a los ciudadanos, saludos. Sí, pero no los vería tanta gente. Claro, porque encima, seguramente, cuando sea el casamiento, sí van a cortar calle, todo va a estar. Exacto, sí. Luego están, igualmente, aquellos boludos que van con las banderitas, ¿vio? Yo los vi. Ah, sí, por ejemplo, sí. Cuando se casó la princesa de Holanda, la princesa esta que era argentina, ¿cómo se llama? De Máxima, sí. Zorroguieta, que se casó con el príncipe de Holanda, heredero. Sí. Y hay gente que va ahí y agita la banderita, como diciendo, ¡ja! Sí. Y ellos con cara me cago en vuestra banderita y en sus boludeces, que yo soy de sangre azul y me vale madre volver a vivir su vida real, jodidos. Bueno, camaradas, disculpen por tantos mensajes, dice Alejandro Mad Armenta Metancur, y yo no sé si perdonar esto, ¿no? Nos ha llenado de papeles la nave. Pero está bien, estamos para eso. Está bien, Alejandro. Y ahí está nuestro amigo del DF mexicano diciendo, bueno, se me olvidó agregar al mensaje pasado que no hemos leído, aclaro, un par de chistoretes de animalitos, y aquí les van. Una mujer entra a un local de mascotas. Después de mirar un poco, se da cuenta que todas las mascotas son carísimas y le dice a un vendedor, quiero comprarle una mascota a mi marido, pero todas salen muy caras. Dice el vendedor, sí, pero tengo una rana gigante en la bodega por solo $100. ¿$100 por una rana? Dice la mujer, es que esta rana es muy especial, chupa penes. La rata chupapenes. No, bueno, es especial chupapenes. Y la mujer lo piensa y decide comprarla. La lleva a su casa y le explica a su marido cómo funciona. Ven aquí, Carlos. Esta rana funciona de esta manera. No, muy claro. ¿Cómo funciona? Por favor, le ruego, ¿eh? Dice, bueno, a la madrugada, a las 2 de la mañana de ese día que había llegado la rana, la mujer se despierta del ruido a cacerolas y sartenes que había en la cocina y baja a la cocina rápidamente, así como desesperada, y ve a su marido y a la rana que estaban sentados en la mesa hojeando libros de cocina. Fíjate esta receta, aquí tenemos unas gambas al ajillo. Fíjate cómo se hace esto. Le gusta un pastel, fíjate. Y ahí estaban conversando de cocina, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ustedes todos mirando libros de cocina a esta hora de la madrugada? Dice la mujer. Y su marido la mira por sobre el libro, le clava la mirada y le dice, como que la rana aprenda a cocinar, te vas a la mierda. Claro. Ya hacía todo lo importante. La rana hacía todo lo importante ya. ¿Qué más faltaba ahí? Gracias. Y acerca de lo que dijeron, dice Alejandro Madar Benda Metacura en el programa 583 acerca del modo de pensar y de todo el esbozo que leyeron, es muy cierto. Ustedes saben que yo soy comunista. Si es... Sí, sabemos eso. Pero ustedes tienen razón en varias cosas que ya luego discutiremos. ¿Cómo es eso? Yo soy comunista. Se anuncia, está bien. Mira lo que leo entre líneas. Yo soy comunista y generalmente no le doy la razón a nadie. ¿No claro, sonó a eso? Pero ustedes tenían razón en algo y eso lo discutiremos luego. Gracias por ser como son. Gracias a ti, Alejandro Madar, Venta Betancourt. Y viva América Latina, como bien él dice, ¿eh? Un abrazo bien grande, ¿eh? Comunicate con el control en caso arroba canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. Hola, ¿cómo están todos? Por allá, dice Cronos del DF mexicano. Bien, Cronos. Les escribo, ya que en estos últimos días he tenido mucho trabajo. Dice. Yo que me dedico a hacerle la vida más pesada a la Secretaría de Hacienda, al fisco de mi país, México. Pero los he estado escuchando y veo que hay nuevos integrantes que los escuchan, como Josafat, que le envió un saludo a todos los nuevos escuchantes, dice. Por otro lado, les digo que he tenido las cosas de trabajo aquí están muy duras en cuestión de trabajo y de dinero. ¿Cómo es? ¿Hay mucho trabajo y poco dinero? ¿No hay trabajo ni hay dinero? ¿O hay mucho dinero? ¿Hay mucho dinero en manos de gente que no trabaja? Eso sí. Es complicado, ¿no? El DF. Pero bueno, así está todo Latinoamérica, ¿no? Digo todo Latinoamérica porque es lo que más conocemos a lo mejor, pero a lo mejor está así el mundo. Bueno, dice, por otro lado, les digo eso y nada, pero bueno, les mando un gran saludo y que la fuerza del niño elefante les acompañe. Cronos desde el DF mexicano. Si no te gusta lo que digo, ándate, si no te gusta lo que hago, ándate. Te pueden decir qué palabras decir, te pueden decir cómo comportarte, te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Mensaje súper retrasadísimo que llega desde el Chaco, Argentina. Dice, bueno, vine hablando aquí que no sé quién carajo. Dice, bla, bla, bla, sudado, 11 de la noche y tratar de escabiarme con todos mis amigos, todo lo que pueda antes de que te corran y la no sé qué. No, y sigue agregando. Sí. Aparte, después de las 2, no queda ninguna pendeja para la joda. Esto, yo me pregunto, los que inventaron esta ley, ¿no tiene hijos? Allá creo recordar cuál es la ley de la que está hablando. Una ley que ha salido en varias partes en la República Argentina, que impide que los menores de edad o los estén en los cibers, ¿verdad? Luego de tal hora, luego de las 11 de la noche, por ejemplo, no puede estar una criatura en el ciber jugando el Age of Empire, ¿no? O mirando porno. No sé, porque las chicas también son menores. Digo algo. Ahora, digo en Chaco, estoy pensando en muchas provincias de la República Argentina y no me quiero ir a lo mejor más allá de la frontera donde también ocurre y estoy casi seguro de ello, pero no voy a afirmarlo. Están muy preocupados por sacar estas leyes de mierda que 11 de la noche, que los niños estén todos en su casa y no se preocupan demasiado por la prostitución infantil que crece y crece día a día, inclusive basada en muchos casos en el turismo internacional, hasta en muchos casos. Sí. Está bien, no sé, a mí me parece que estas leyes son un poco, ¿cómo decirlo? Más allá de demagógicas para con los padres y los puristas de aquellas sociedades donde dices, porque los niños deben estar acampar junto a sus padres, y luego los padres ni madre, no, ni bola, claro, que le dan porque están con sus amantes en el pueblo vecino. Pero nada, aquí cerramos todo a las 11 de la noche, que no haya por afuera, porque la inseguridad, porque los niños están en el ciber y aprenden cosas porquerías y esas cosas. Yo diría que para esta generación, la generación que prácticamente se está criando hoy por hoy en los cibers, agradezcan que se han inventado los cibers, ¿no? Sí, pues no sé qué sería de ellos si fuera porque requerían la atención de otro lado. Ya hay una generación entera que le ha criado la televisión y así hemos quedado, así que imaginen, güeyes, ¿eh? Bueno, nada, y ahí están. Digo, a no preocuparse por leyes de prostitución infantil, de niñas de 12, 13 años que se inician en la prostitución en prácticamente todos los países de Latinoamérica, aquellos niños que, vejados, inclusive en algunos casos, y no se horroricen por lo que voy a decir, llevados por los mismos padres, ¿no? Sí. A los lugares donde a lo mejor el jefe de policía o algún inescrupuloso político de la zona con mucho poder y muchas tierras es el que maneja esas redes, pero bueno, no, de eso no vamos a reglamentar eso, si eso es lo que manejamos desde aquí, así que cerremos todos los cibers. Bueno, nada, ya me cansé de hablar de esto, manga de pelotudos, dice, bueno, no a nosotros, ¿eh? Bueno, igual nada, podemos hacer más que ingeniarnos para pasarla lo mejor posible, dice, me despido, saludos a todos los que escuchan el programa del Coronel Dugrati, desde Coronel Dugrati, allá es Dugrati, es, ¿no? Sí, es Dugrati, ahí estamos, lo estamos viendo, Mico, perfecto, en la provincia del Chaco, a través de FM Esencia, y aguanta el pan rock, mierda. Hola, ¿cómo les va? Este es Kevin Galdames desde Hartford, Connecticut. Hola, Kevin. Bueno, comencemos de esta forma. Dice, número uno, pirata, ¿qué ondas con los cigarros? Ya se te nota, güey. Dice, dale tiempo a tu garganta como para que pueda descansar. Tú sabes, aprende de mí. Solo los fines de semana me convierto en chimenea. Ay, no podría, ¿eh? No, es imposible. Las cosas o las hago todo el tiempo o no las hago directamente. Sí, así de drástico soy, Kevin, ¿eh? Bueno, dice, quiero... Y que se me nota, sí se me nota. Me está atacando un alien. Eso es bueno, ¿no? Porque da el ejemplo a los radioescuchas de que fumar es realmente perjudicial para la salud. Sí. Es un placer que a mí me causa bueno, en lo profundo de mi ser, y no me podría imaginar sin él, pero nada, estoy enfermo, amigos, tengo una enfermedad. Ah, no jodas. Voy a ser como Maradona. Vio que cuando lo obligaban a decir que estaba enfermo de parte del gobierno para hacer las publicidades antidroga, estoy enfermo, mucha se jalaba unas rayotas, ¿no? Bueno, yo estoy igual. Fumar es perjudicial para la salud y me voy a prender un rico cigarro ahora. Pero sí, claro que se me nota y se le nota a cualquiera que fume y eso, no sé si está bueno. Número dos. Quiero mandarle saludos a una compañía de trabajo. Dice que venga, vamos allí en Hartford, Connecticut. No, no es una de estas viejas. Oh, yo pensé que se había amigado con las viejas. Claro. Que le había nacido el amor y había dicho, bueno, estas viejas ya no son tan malas y me lo imagino abrazándolas a las dos por igual. Pero no, no es el caso. Es una gringa de 22 años, dice que trabaja conmigo y que va a estar aquí nada más que por el verano. Trabajo de verano. Y va a estar ahí la gringa con él. Y dice, y escucha la radio conmigo, pero no entiende nada, dice, más que las malas palabras. ¿Que las malas palabras en qué? ¿En fuck inglés? You. Fuck you too, güey. O las malas palabras en castellano, ¿las entiende? Ah, también. Yo digo, culo, carajo. ¿Y eso entiende? Sí, sí, sí, eso entiende. Fabulosa esta chica, ¿eh? ¡Ah, mierda! Dice, por eso, Elizabeth Jacobs, dice, díganle, welcome to this crazy world of Encaso. Ah, así le debemos decir para que ella se sienta acogida. Claro. Para que tú te sientas acogida. Please, nice to meet you, Elizabeth Jacobs. Welcome to this crazy world of Encaso. Y se siente acogida. Sí. Es más, yo te diría, welcome to the real world. Y ahí ya está pasando pipa. Está más acogido, claro, sí. Espero que se lo digan despacio para que entienda. Ah, debe estar despacio. Welcome to... Se cae. This crazy world of Encaso. Se cagó. Es muy difícil hablar despacio, ¿eh? Bueno, espero que se lo digan. Y por lo menos ella entiende, por lo que ya pasó con estas viejas pericotas. Ah, ya comprende ella desde su gringuez, claro, desde el no dominar el castellano, entiende que trabajar con dos viejas en estéreo que están constantemente es complicado. Y ya hicieron causa común, dice. Por lo menos con ella hablamos de sexo y otras cosas de jóvenes. Hablar de sexo es de jóvenes, señores, ¿eh? Usted, señor, es un viejo verde. Así lo que, vemos ahí, claro, anda, hablando de sexo con sus amigotes mientras se fuma un cigarro y se toma un whisky en el bar. Está mal, no hable de sexo. Eso es de jóvenes. Eso es de jóvenes. Deje a los jóvenes que hablen de sexo. Un abrazo, dice, y nos vemos más tarde. Y acuérdense, aquí estamos, cabrones. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de hoy, ¿sí?, vamos al informe central de Guadalajara, traído por el Bene, como siempre. Hola, Bene. Dice, Bene les saluda desde Guadalajara. Quiero compartir con ustedes algo que sucedió ayer. Bueno, mientras cagaba en el baño de mi casa, es necesario, Bene. Claro, o sea, ¿viene al caso? ¿Viene al caso? No podía ser. ¿O algo que salió de tu culo? Claro, no. No, porque quizás por ahora no. Algo así. Claro, yo entiendo que comencemos de esa manera. Mientras estaba cagando en el baño de mi casa, cuando todo se prendió fuego y de mi culo salió una jirafa verde y me ahí dijo, está bueno. Andás mal del intestino delgado. Ahí tiene que ver. Comprendo que tiene relación, sí. Pero él va a esbozar un pensamiento lúcido que tuvo, y entonces digo, en lugar de mientras estaba cagando en el baño, puede ser mientras estaba con mi pipa leyendo un libro en el living de mí, ¿no? Estaba pensando, Bene, digamos las cosas. Sí. Dice, que yo siempre escucho, sobre todo en el programa, a la gente que se queja de los gobiernos, de los políticos, del propio Bush. Se queja de la corrupción, de los servidores públicos, de la corrupción de la iglesia. En fin, de todas las cosas que están mal en el mundo. Pero yo pregunto, ¿cuántas de esas personas que se quejan dejarán en el futuro o en el presente de extorsionar, de robar, de corromper las leyes, etcétera? Bueno, pues yo no cuente conmigo para, claro, eso, ¿eh? No. ¿Cuántos tracalas existen alrededor de nosotros? Ah, pues muchos, güey. ¿Y cuántos prefieren ofrecer una recompensa a los oficiales de tránsito a cambio de enviar una multa? Yo, sí, por supuesto. Y dice, bueno, ¿acaso todos los que se quejan son incorruptibles? No. Pero eso no nos inhabilita para quejarnos. Claro. Digo, de alguna manera, Bene, quien me tiene que decir a mí cuando le estoy por entregar una lana por debajo al oficial de policía que me quiera hacer una multa, es el policía que me tiene que decir, no, señor, usted se ha equivocado, yo soy un funcionario público y mi función aquí es vigilar que el tránsito se respete. Yo, exacto, lógicamente le voy a decir, güey, pero ¿qué pasa? Es uno solo, tome la lana, no se preocupe, tómese un café con los compañeros, no me haga esto, por favor, que estaba de paso. Y él me va a decir, bueno, pero imagínese que si yo hago esto absolutamente con todos, sería un caos absolutamente el tránsito, y andaría la gente violando las leyes de tránsito, atropellando personas, subiéndose a la vereda, y yo le voy a decir, no, pero por favor, yo no me subiré a la vereda, acabo de pasar este semáforo, bueno, abajo, pero no volverá a pasar. Claro, y ahí me dejan, es más, no le di la lana y no me hizo la multa. Por lo tanto, hay que hablar permanentemente para enloquecer a las personas. No, pero eso es así. Quien está a cargo de las funciones es quien debe manejar de alguna manera esto. Si a mí viene un juez, porque yo he cometido un crimen irreproducible, y me dice, usted merece la pena de muerte, señor, yo lógicamente no le voy a decir, sí, señor, es verdad, soy incorruptible, y si merezco la pena de muerte, dígame dónde está la silla eléctrica, que es más, me voy a pegar un baño para estar bien húmedo y quedar fulminado. No, le voy a decir, ay, perdón, pero no va a volver a pasar, no vuelvo a asesinar a 182 personas en un centro comercial. No, claro, no es así. O sea, cada uno tiene su función dentro de la sociedad que malditamente hemos creado, Bene, y creo que hay personas que sí se les puede discutir lo corruptible que sean, porque, exacto, están cumpliendo en su función una cuestión que debe guiar de alguna manera la incorruptibilidad en determinados casos. Nosotros, el resto, digo, en las funciones, imagínate yo en mi función, por ejemplo, frente al micrófono, que venga, qué sé yo, un militar africano que acaba de asesinar en una guerra civil a miles de personas y dice, toma, te voy a hacer este dinero para que hables bien de mí, ¿eh? Y bueno, y ahí sí se me puede llegar a... Exacto, pasa, ¿no? No con un militar africano, sí, pero en los medios de comunicación pasa mucho. Lamentablemente, pero bueno, es así. Y ahí sí me cabría la crítica, porque mi función social estaría corrompiéndome. Exacto. Ahora, que yo vaya en mi auto y trate de, ah, bueno, oficial, pero fíjese, es el oficial quien tiene que responder. Sí, bueno, sí, yo creo de esa manera, es objetable y es discutible. Cállate, campanita, ya me cansaste. Bueno, y eso es todo. Ah, por cierto, ayer soñé que la muda, soñaba conmigo. Eso es un viaje astral. Muda, ¿con quién soñaste ayer? ¿Con Yota Mateucci? Bueno, Bene... No, pero puede ser otra muda, ¿por qué no? Sí, póngale. Bueno, damas y caballeros, así estamos, ¿eh? Tenemos muchos mensajes por aquí, se viene el fin de semana estaremos súper ocupados mirando cuestiones que tienen que ver con vaya uno a saber qué cosa. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagartija, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un motel. ¡Wow! Sí, un motel sobre la carretera. ¡Mira qué chingón! ¡Ay, su cartel luminoso titila! ¿Ah, sí? ¡Ah, es el motel real! ¿Real? Debe ser por la boda del príncipe y todas estas vainas. ¡Es el real de realeza! No, es un motel real, de realidad. De realidad, de realidad. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. El dueño del motel avisó que había televisión en todos los cuartos. Y también avisó que no todas las historias del motel son historias de amor como las que se ven en la tele. La boda del príncipe estaba encendida mientras el chulo exigía su parte en la habitación de fondo. A los golpes, a los gritos, y ella se tapaba la cabeza con la almohada. En aquella otra, el señor juez lo hace con una nena de 15, mientras en su celular su esposa le dejaba recados. Los novios caminaban por la alfombra roja, mientras Miguel y María se abrazaban como si nunca más fueran a verse. Estoy embarazada. No tengo trabajo. ¿Ya se lo dijiste a ellos? ¿A ellos? No sé cómo. En otra de las habitaciones, Romeo pide paciencia a su princesa que masca chicle y sueña con un vestido como el de la novia. ¡No te mueras! ¡No te mueras! Se escucha gritar desesperadamente a una coneja que abofeteaba al cliente desplomado en el baño. En el televisor hablan del banquete y de los invitados ilustres a la boda. Para Ricardo y Diego es la primera vez y todavía nadie lo sabe. Se escuchan fanfarrias y no todas las historias de amor se televisan. Sangre, dolor y lágrimas para el comienzo de la carrera de Mariana, desde hoy bautizada La Foxy. El cuarto revuelto por Laura y Valeria, la tele estrellando el porno de la riqueza explícita de otra boda real, tan real como esas piernas enredadas y esas cosquillas que revientan en gemidos. Todo el mundo estará hablando de lo que pasa en la pantalla, de historias felices de príncipes y princesas. Y las cosas que se oyen en las habitaciones del mundo van muriendo entre los protagonistas, muriendo entre estas paredes donde todo se parece más a la realidad. Sin tanto brillo, sin protocolo, sin porno riqueza, sin más que otra más de las historias de las que no quedan registros sociales y hacen que el planeta gire. Vamos, no dejes de bailar, mañana no te despertarás siendo princesa, pero serás la reina de alguna historia. Se acabará la fiesta y aún se escuchará retumbar el ruego entre las paredes. Vamos, negrita, baila, igual que una hormiga perdida en una caja de zapatos. Vamos, no dejes de bailar. Esto es lo único real que está pasando. Vamos. Nos vamos, amigos, así bailando hasta el fin y nos reencontraremos el día lunes, ¿no? Luego de las bodas, de las cosas, de los fines de semana, de las madres, todo tendrá el mismo color que cada uno de ustedes haya vivido. Damas y caballeros, ahora nos retiramos por izquierda, por derecha, por donde vean su monitor, por loco, por rato, pero nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. En 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. La Rock 89.7. Relau Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. La Z93. FM Mural. FM Líder. Radio Ciber. En México, Kedelegay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Suecia, Studion. Y el canal 71 de VHS. Con el Curaje Estéreo y todos los radioaficionados que forman la gran red. Damas y caballeros, nada más que agregamos, nos estaremos reencontrando. Y ahí está, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, el rey Juan Carlos I y la reina Sofía. Ahí está. No van a querer dinero. Jaque mate, si no algún alfil, algún caballo, sí, alguna de esas. Alguien va a quedar. Damas y caballeros, eso ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, León, les saluda Teresa y Saridia. Besos. Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós. Soy igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brother. Se cuidan y pasen los pipas. Venga, hasta la próxima. Segur. Desde Puerto Armado y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. Posada y